29. A la mañana siguiente, el desayuno fue silencioso. Se habían preparado a conciencia repasando mentalmente cada uno de los pasos. Justo antes de salir todos juntos, en esta ocasión Mijaíl se uniría a ellos para cubrir la ausencia de Irina, se reunieron alrededor de la mesa. El ambiente era singularmente tenso, como casi siempre antes de un golpe. Bien. Repasemos por última vez las cuatro reglas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la primera? ¡Nada de violencia!, gritaron todos repitiendo por enésima vez el viejo ritual. Eso es. Mijaíl recitaba las palabras como un sacerdote impartiendo su particular misa. Nunca matamos ni herimos a nadie, ni siquiera en las circunstancias más extremas, salvo que no quede más remedio. No somos asesinos, somos profesionales. ¿Y la segunda? Nada de ruido. Muy bien. No hacemos ruido. No permitimos que nadie se dé cuenta de nuestra presencia, ni que nadie se entere de que estamos ahí. Somos sombras en la noche, fantasmas, una ráfaga de viento en medio de un bosque oscuro. ¿La tercera regla? ¡No dejamos rastro! Así es. Nadie sabe que entramos. Nadie sabe que salimos. Nadie puede saber que estuvimos ahí porque... ¿Cuál es el mejor golpe? ¡El que nunca ha ocurrido! Mijaíl los miró irradiando satisfacción por todos los poros de su piel al contemplar su obra. Bien. En atención al carácter piadoso de nuestro objetivo de hoy, creo que nos podemos saltar el añadido de la cuarta regla, esa guarrería que os inventasteis de críos cuando teníais a medio hacer el cerebro. ¿No os parece? Esta vez sí, un coro de carcajadas fue la respuesta. Laura se maravilló ante la inteligencia de aquel hombre, capaz de hacer que se evaporase la tensión con un simple comentario. Bueno. Pues esto ya está, concluyó. Vamos allá. Tranquilidad y cabeza fría, muchachos. Para él siempre serían muchachos. En unas horas estaremos de vuelta. Se dirigieron hacia los transportes que los deberían dejar en el santuario en poco más de un par de horas, siempre que el caótico tráfico de la capital mexicana no decidiese lo contrario. Aunque eso era algo que ni siquiera el cuidadoso plan de Mijaíl podía controlar. Laura, Omar y el propio Mijaíl se subieron en la furgoneta ataviados con unos monos de trabajo con el emblema de la compañía telefónica en su espalda. Mijaíl se había calado una visera que ocultaba su rostro casi por completo y Laura se había recogido el pelo en una cómoda coleta. Omar, por su parte, llevaba un bigote de pega adosado en su labio superior, que le hacía parecer mucho más mayor de lo que realmente era. Por su parte, Paolo y Claudia tomaron rumbos diferentes. El italiano iba vestido con un hábito de sacerdote que, incluso Laura tenía que reconocerlo, estilizaba su figura. Con el alzacuellos debajo de su falsa papada, parecía un benévolo cura preparado para decir misa. Para completar su disfraz, llevaba con él una enorme cruz de madera con las palabras «ofrenda parroquial» grabadas en la cara anterior. La colombiana, por su parte, estaba totalmente irreconocible, porque a ella le tocaba una de las partes más complicadas del operativo. Nadie podría adivinar, bajo aquellas capas de prótesis y maquillaje, que la oronda matrona de pelo gris y aspecto severo, con pinta de haber rebasado los 60 años, era en realidad una mujer voluptuosa de 40 y pico. Aquel tendría que haber sido un papel desempeñado por Irina, la transformista del grupo, pero ante su ausencia, Claudia se haría cargo de aquella parte del plan. Cada uno de ellos se subió en un coche distinto, igual de anónimos y avejentados que el que había conducido Mijaíl hasta el hangar la noche anterior. Con un intervalo de 5 minutos entre uno y otro, salieron del aeropuerto Juárez por una puerta de servicio abierta de par en par. En teoría, allí debería haber un vigilante. Pero Mijaíl se había encargado de que el hombre sufriese una repentina urgencia en otro lado. Seguramente estaría en alguna parte contando el fajo de billetes que le habían dado, suponiendo que se trataba de algún tipo de operación de contrabando. No era importante. Ya estaban en marcha. A aquella hora de la mañana, el tráfico todavía no se había convertido en la pesadilla que sería unas horas más tarde. La furgoneta zigzagueaba entre los demás coches a una velocidad constante y siempre unos 10 kilómetros por hora por debajo del límite establecido. Aunque los parase una patrulla de carretera, tenían todos los papeles falsos en regla y no debería haber problemas, pero la máxima de Mijaíl era no correr riesgos innecesarios. Ahí, en ese costado. Le señaló a Omar un hueco en el arcén entre dos tiendas de baratijas, a la sombra de un enorme sicomoro. Es perfecto. Omar se abrió paso entre un concierto de pitidos y claxones furibundos para detenerse en el lugar que le indicaban. En cuanto apagó el motor, se deslizó a la parte de atrás de la furgoneta. La zona de carga estaba repleta de material telefónico y de reparación, pero oculto en un hueco entre el costado del vehículo y la chapa exterior, había un pequeño escondrijo, lo bastante amplio para guardar el tipo de cosas que no querrían que nadie viese. El sirio abrió la puerta corredera apretando un resorte oculto y sacó un portátil conectado a una caja de aspecto extraño llena de cables de colores. «Te toca», dijo Mijaíl. «Tienes 3 minutos». Omar encendió el aparato y empezó a teclear a una velocidad pausada. A diferencia de las películas de acción, no se veía un torrente de números corriendo por la pantalla, sino que abría ventanas y subrutinas con meticulosidad, mientras un par de programas de dudosa legalidad hacían toda la magia negra por él. Al cabo de un rato, emitió un suspiro de satisfacción. «Estamos enganchados al relé de comunicación. Cuando me digas». «Dale ya», murmuró Mijaíl. Omar apretó una tecla y una serie de comandos salieron a través de la antena escamoteada en el techo de la furgoneta hacia el nodo de conexión más cercano. El sirio había tratado de explicarles algo sobre ataque 2 y cosas así, pero Laura no le había prestado demasiada atención. Aquella era la clase de vudú que solo su amigo sabía hacer y en la que se sentía como pez en el agua. El sirio contempló la pantalla durante un rato interminable y por fin se giró. «Ya está», dijo. «Se han quedado sin conexión a Internet». «¿Y la línea telefónica?» «Pinchada desde hace 2 días», contestó Omar con una sonrisa. «Ya me encargué de eso». «Pues ahora no creo que tardemos demasiado». ¿Demasiado? Fueron exactamente 4 minutos. El teléfono adosado a la caja comenzó a sonar en el mismo instante en que alguien, dentro del templo, marcó el número de asistencia técnica de la compañía, solo que en vez de sonar en sus oficinas, lo hacía en aquella furgoneta. Como decía Omar, era un simple desvío de llamada. Un truco viejo y algo burdo, pero eficaz. Mijaíl carraspeó y atendió la llamada con voz profesional, impostando un asombroso acento mexicano. Durante un rato aguantó un chorro de palabras enfadadas de su interlocutor, que parecía molesto. «Buscaré el equipo técnico más cercano y se lo enviaremos de inmediato, señor», dijo en tono apaciguador. «No creo que tarde más de 30 minutos». «Sí, señor». «No, señor. Ahorita mismito, señor». «Gracias, señor. Disculpe las molestias». «¿Ya?», preguntó Laura en cuanto colgó el teléfono. «Ya», contestó Mijaíl. «No les hagamos esperar. Omar, pon este monstruo en marcha de nuevo». Se incorporaron una vez más al tráfico. Según se aproximaban a la colina de Tepeyac, la circulación se fue haciendo cada vez más densa. Por la ventanilla, Laura podía ver la infinidad de puestecitos que florecían en los arcenes de la calzada, en los que se ofrecía casi todo lo imaginable. Los puestos de comida se alternaban con otros en los que se vendían velas, rosarios o figuras de la Virgen, en una cascada interminable que se extendía casi hasta las inmediaciones del santuario. Un crujido de estática en la radio le sobresaltó. «Aquí, Paolo». La voz del italiano sonaba algo distorsionada en la radio, pero se le entendía a la perfección. Ya estoy en la explanada esperando. Aquí, Misha, contestó Mijail sujetando el micrófono. Estamos llegando. Mantén la posición. ¡Apurad, joder!, gruñó Paolo. ¡Hace un calor de cojones! A lo lejos ya podían adivinar el motivo de la retención. Un control de acceso en la calzada obligaba a la caravana de vehículos particulares y autobuses a ponerse en fila india. Un grupo de militares con uniforme y rifles terciados en la espalda pedía la documentación de manera aleatoria a algunos vehículos mientras la hilera avanzaba renqueante. «¡Aquí, Claudia!» La voz sonaba deformada por las almohadillas protésicas que llevaba en el interior de los carrillos para darle un aspecto inflado a su cara. «¡En posición!» «Nosotros tres casi en posición. Haced tiempo, pero no llaméis la atención. Dad un paseo y disfrutad de las vistas». Uno de los dos, probablemente Paolo, respondió con un resoplido desdeñoso, pero Mijail lo ignoró. El control estaba a apenas unos cientos de metros. «Laura, vete a la parte de atrás», murmuró Mijail entre dientes a medida que el control se acercaba. «No es necesario que te vean». Un soldado caminaba por el arcén directamente hacia ellos. La furgoneta del servicio técnico era el único vehículo que desentonaba en medio de la multitud de peregrinos, y resultaba normal que los guardias se preguntasen quiénes eran y a dónde iban a aquella hora en medio de una procesión abigarrada de fervorosos devotos. El soldado golpeó la ventanilla con sus nudillos. Omar la bajó con el aspecto fatigado de alguien que está aburrido de rutinas como esa, pero que sabe que no tiene más remedio que obedecer. Durante un rato, el guardia y él intercambiaron unas cuantas palabras. Omar le explicó que tenían que hacer una reparación, que estaba hasta las narices de sus jefes, que siempre pringaban los mismos, que a él no le tocaba trabajar hoy y que lo único que le apetecía era terminar cuanto antes para tomarse unas chelas fresquitas. El soldado le devolvió una sonrisa de comprensión y le indicó que se detuviese al lado del control de acceso. Entonces habló con su superior, que hizo una llamada de teléfono. Mijail podría haberla escuchado en su propio terminal de haber querido, pero no era necesario. Al cabo de un momento, le hicieron una señal a Omar para que se incorporase de nuevo a la serpiente de acero que reptaba hacia la cima de la colina. Este se despidió con un saludo y una sonrisa, y un rato después estaba cruzando una de las inmensas explanadas de aparcamiento que rodeaban el santuario. Pero en vez de aparcar, se dirigió en línea recta hacia un edificio achaparrado y con el aspecto de un bloque de oficinas que se levantaba casi en el extremo del complejo. Un hombre menudo y de aspecto impaciente los aguardaba en la puerta y entraron en el complejo siguiendo sus pasos. «¡Por fin han llegado!», rezongó. «¡Hemos llamado hace más de una hora!». No era cierto, por supuesto. Apenas habían pasado 40 minutos desde la llamada. Pero como Mijail ya había comprobado muchas veces, el transcurso del tiempo parece ir mucho más lento cuando estás esperando algo con ganas. No era la primera vez que utilizaba aquel viejo truco que siempre funcionaba y pensaba aprovecharse de esa ansiedad. «Hemos venido en cuanto nos han dado el aviso», contestó mientras abrían la puerta trasera de la furgoneta y comenzaban a descargar cajas con material. «Tienen suerte de que estuviésemos relativamente cerca». «Ya, ya, me vale madres». El guardia de seguridad hizo un gesto despectivo con la mano. «Lo que sea, pero apuren. Menos platicar y más velocidad. ¡Órale, güey!». Entraron en el complejo siguiendo los pasos nerviosos del hombrecillo. Cruzaron un par de controles de seguridad en los que pasaron todo su material por unos escáneres, pero nada destacó en medio de la zarabanda de cables y herramientas de aspecto arcano que Omar había amontonado en las mochilas. Tras bajar unas escaleras, llegaron a una puerta blindada que el vigilante abrió con una tarjeta magnética que llevaba colgada de la cintura al lado de una pistolera de aspecto imponente. Al otro lado, un laberinto de pasillos que se entrecruzaban. Laura y los demás dejaron atrás varias oficinas administrativas que aún estaban vacías a aquella hora, siguiendo una de las líneas de colores que se dibujaban en el suelo como guía. Finalmente, Llegaron a una sala que tenía un cartel sobre la puerta que rezaba «Centro de control». Dentro, alrededor de una mesa con forma de herradura cubierta de controles, un rosario de monitores colgaban de las paredes alternando imágenes de los distintos puntos del recinto. En la parte central, justo frente a la mesa, una pantalla un poco más grande ofrecía una imagen estática del interior de la basílica, con el falso ayate de Nuestra Señora de Guadalupe en la mitad. Otros dos guardias ocupaban la sala, uno delante de los controles y otro sentado en una esquina con una revista deportiva entre las manos. «Es ahí». El hombrecillo señaló a un armario metálico a un lado. «Hagan sus cosas de una vez y recuperen la pinche conexión». «Los Pumas juegan hoy a las 5 contra Cruz Azul». El guardia que sostenía la revista los miró esperanzado por encima de las hojas. «Estará listo para esa hora, ¿verdad?». «No se preocupe, señor». Mijail le dedicó la sonrisa más obsequiosa de su repertorio. «Le prometo que en un rato el corte de conexión será el menor de sus problemas». Omar había abierto el armario de comunicaciones y estaba de espaldas a los guardias con Laura a su lado. De forma discreta, ambos se colocaron sobre la cara una máscara de filtrado mientras Mijail rodeaba la mesa. «Creo que no me encuentro muy bien», gimió el ruso con voz cavernosa que se interrumpió por un ataque de tos. «Llevo unos días con algo apretándome en el pecho». «Debería ir al médico», apuntó el guardia de la revista. Pero justo en ese instante, Mijail se dobló a la mitad por un nuevo ataque incontrolable. El jefe de seguridad dio un paso instintivo hacia atrás. «No será contagioso, ¿verdad?». Mijail jadeó buscando aire. Laura le observaba con el rabillo del ojo preocupada. Había algo más que interpretación en el drama que estaba montando el ruso para distraer la atención de los vigilantes. Parecía enfermo de verdad. «No es nada». Se limpió una gota de sangre de la comisura de la boca ante el espanto del jefe de seguridad. «Estaré bien en un momento». «¿No es demasiado viejo para hacer este trabajo, amigo?». Enarcó las cejas receloso. «Tendría que estar en su casa regando plantas o cualquier otra pendejada así». Mijail sacó una máscara idéntica a la de Laura y Omar y se la colocó sobre la nariz y boca. «No se preocupe, patrón», replicó. Su voz sonaba apagada tras la máscara. «Me pondré esto por seguridad. ¿Te parece bien?». El hombrecillo vaciló. Sin duda, una alarma estaba timbrando en alguna parte de su cabeza, pero ya era demasiado tarde. Mientras toda la atención estaba puesta en el ruso, Omar había abierto la espita de una botella de aspecto inocente oculta entre el material. Un chorro de gas se expandió por el cuarto sin que nadie lo percibiese. «Necesito que me enseñe su documentación». El guardia extendió la mano con gesto perentorio, pero de repente la lengua se le volvió pastosa. «Necesito que me deje ver su documento». Dio un par de pasos desmañados hacia Mijail con la mirada vidriosa. Sus pies se enredaron y tropezó con un gesto torpe antes de que sus rodillas se doblasen. Mijail lo recogió con cuidado entre sus brazos mientras susurraba algo que sonaba como un «shh, ya está», y lo apoyó en el suelo. Laura dirigió la mirada hacia los otros dos hombres. El guardia de la esquina había soltado la revista que había caído al suelo y permanecía en su silla con los párpados entrecerrados y la boca entreabierta. Por su parte, el de la mesa de control se había desplomado hacia adelante y reposaba sobre los mandos, con los brazos laxos pendiendo a los lados. «¿Estáis bien?», dijo Mijail mirando hacia ellos. «Esa no es la pregunta», protestó Laura. «Casi te da un ataque auténtico». «Ahora no vamos a discutir eso». Mijail negó con la cabeza. «A partir de ahora apenas tenemos una hora. Hay que darse prisa». Con delicadeza, apartó el cuerpo del guardia que estaba en la mesa hasta dejarlo tumbado al lado de su jefe. Y acto seguido empezó a trastear con los mandos de las cámaras saltando de unidad en unidad hasta que por fin encontró lo que buscaba con un gruñido de satisfacción. «Paolo y Claudia localizados», musitó. En una de las pantallas se veía a Paolo paseando por las inmediaciones de la basílica, cargado con su pesada cruz de madera de medio metro de largo. El italiano sudaba y Laura se habría apostado algo a que iba soltando maldiciones por lo bajo. Por su parte, Claudia estaba sentada en una de las innumerables sillas plegables distribuidas en la explanada, con el rosario entre las manos, y parecía estar rezando. Ninguno de los dos destacaba entre la multitud cada vez más numerosa que inundaba el complejo. «Te toca, querida». Mijail se dirigió a Laura sin apartar la mirada de las pantallas, atento a cualquier movimiento sospechoso. «Tienes 10 minutos». Laura se levantó, salió del cuarto por la puerta del fondo y se quitó la máscara con un suspiro de alivio. El gas de la sala de control no era letal, pero dejaría fuera de combate a aquellos hombres durante más de una hora. Cuando se levantasen, tendrían un dolor de cabeza parecido al de la peor resaca del mundo y una laguna de varias horas en la memoria. Desde luego, no tendrían ni la menor idea de lo que les había sucedido. Al otro lado, había un pequeño despacho de aspecto claustrofóbico con un escritorio y un ordenador. Una foto del Papa colgaba de una pared al lado de una bandera mexicana. Pero lo que le interesaba estaba justo debajo. Una caja fuerte Harman Tresor, empotrada en el lienzo de hormigón armado. Laura se arrodilló a su lado sintiendo cómo el alivio la embargaba. Aquel era el despacho del director de seguridad de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, la persona que tenía en sus manos una de las dos llaves magnéticas que abrían el depósito en el que se guardaba el ayate. El informador de Mijail les había asegurado que el hombre estaría ausente aquel día, pues su mujer estaba ingresada en un hospital a punto de dar a luz. Se alegró de no haberse topado de bruces con un sorprendido funcionario. Pero cuando empezó a inspeccionar la caja, el alivio se transformó en pavor. «Tenemos un problema», susurró por el sistema de comunicación. «Uno muy grande». «¿Qué sucede?» «La caja», fue su escueta respuesta. «Necesito que vengas aquí». Escuchó cómo Mijail y Omar cruzaban unas palabras entre ellos. Cuando el sirio ocupó su lugar ante las cámaras, el ruso entró en el despacho como un huracán. «Cuéntame qué pasa». «El cierre no es como nos habían contado», explicó Laura mientras señalaba la puerta de acero. «No puedo abrirla». «No digas tonterías». Mijail le apoyó una mano en el hombro. «Claro que puedes». Laura negó con la cabeza. «¿Ves este cierre? Es un codificador giratorio óptico de 64 cuadraturas por pasos, colocado en ángulo recto y conectado a un generador aleatorio». Mijail se encogió de hombros. «¿Y qué? Te he visto abrir cajas mucho más complicadas. Seguro que puedes con él». «Podría, sin duda». Laura se frotó los ojos frustrada. «Si tuviese al menos 24 horas y un taladro de cabeza de diamante. Esta cabrona tiene miles de permutaciones electrónicas a las que no puedo acceder. Si perforase la cubierta, podría llegar al circuito principal y puentear la placa, pero...» «¿Pero qué?» «Me juego lo que quieras a que además tiene sensores de vibración repartidos por el interior. Si empieza a hacer un agujero, lo detectará y se disparará el sistema de bloqueo». Hizo el amago de dar un puñetazo de rabia sobre la puerta acorazada, pero se detuvo a tiempo. «Si eso pasa, adiós. Solo se podrá abrir usando lanzas de acetileno y llevaría días». Mijail la sujetó por los hombros y la obligó a darse la vuelta. Cuando estuvo frente a él, le habló con suavidad, acariciándola con las palabras. «Laura, la bóveda blindada en la que está el ayate solo se puede abrir con dos llaves magnéticas y una de ellas está dentro de esa caja. Tienes que abrirla». «No puedo», negó con la cabeza. «Es imposible». «Tienes que abrirla». Mijail separó las palabras con firmeza. Sé que tú puedes. ¿Cómo pretendes que lo haga? Piensa. Le acarició la mejilla. Se te ocurrirá algo. Lo sé. Laura le sostuvo la mirada durante un rato interminable. De alguna forma, el pánico iba dando paso a una determinación teñida de rabia. Podía abrir aquella hija de puta. Tenía que abrirla. No les podía fallar. Finalmente asintió y se volvió hacia la caja. Veamos. Empezó a hablar en voz alta para sí misma. El cierre es mecánico y magnético, sin llave. Tiene un teclado de 12 dígitos, con 10 números y 2 símbolos. La combinación de este modelo son 8 cifras de dígitos que... Se detuvo de golpe mientras la información que iba escarbando de su mente tomaba forma. Y entonces sonrió muy despacio. El mecanismo más débil, claro. Eso es. ¿Qué dices? Laura se volvió hacia el ruso con un brillo salvaje en los ojos. Eso era algo que siempre repetía el señor Nagy, ¿te acuerdas? Decía que el mecanismo más débil de cualquier caja fuerte es siempre el ser humano que la maneja. No te sigo. Para dotarla de una capa adicional de seguridad, este modelo de caja genera una nueva combinación de forma aleatoria cada 48 horas que el usuario debe memorizar. Se puso de pie, febril, mirando a su alrededor. ¿No te das cuenta? ¿Me quieres explicar de qué estás hablando? Señaló el reloj. El tiempo corre en nuestra contra. Una nueva combinación de 8 números de 2 cifras cada uno, distinta cada 48 horas. ¿Cuántas veces puedes memorizar una serie de números así antes de acabar saturado? No entiendo qué... ¡Oh, claro! Mijail abrió mucho los ojos. Apuesto a que la tiene anotada en alguna parte. Hizo un gesto a su alrededor. ¡Ayúdame a buscar! Tardaron 3 minutos en dar con ella. Era un trozo de papel pegado con esparadrapo en la parte inferior del teclado. ¿Crees que será esta? Solo hay una manera de averiguarlo. Contestó Laura mientras introducía los dígitos. El mecanismo zumbó durante un aterrador segundo y de súbito se detuvo silencioso. Laura agarró la manija y, elevando una súplica muda, la hizo girar. La puerta se abrió sin un ruido y giró sobre un par de goznes bien engrasados. Dentro había un montón de carpetas con documentos, una pistola y, lo más importante, una caja de cartón duro con un número de serie estarcido en la tapa. Laura cogió la caja y la abrió. Dentro, sobre un colchón de goma espuma, reposaba una tarjeta metálica con un solitario número 2 grabado al ácido en su superficie. ¿Es esto lo que buscamos? Esto es. Mijail resolló intentando controlar un acceso de tos. Ya tenemos una. ¿Y la otra? Eso es cosa de Paolo y Claudia. Mijail cerró la caja con suavidad. Veamos cómo les va. Salieron del despacho dejando todo en un orden impecable. Más tarde devolverían la llave al interior de la caja una vez que hubiesen abierto la bóveda blindada. Nadie tendría la menor pista de que habían estado allí. ¿Cómo les va? Preguntó Laura al entrar en la sala de control. Omar había puesto en marcha el aire acondicionado y ya no quedaba ni rastro del gas, así que podían estar sin máscara. La misa acaba de terminar. Creo que están a punto de... ¡Ah! ¡Ahí van! En la pantalla podían ver cómo Claudia se adentraba en el interior de la basílica con el rosario en la mano, ligeramente encorvada y anadeando al andar. Era maravillosa la capacidad camaleónica que tenía para mimetizarse con el personaje que interpretaba. Para todos los que la rodeaban, tan solo era una mujer de mediana edad, con la salud maltrecha, que entraba a rezar en una iglesia. En dirección contraria, llegaba un grupo de prelados de la curia que acababan de celebrar la misa. En medio de ellos, rodeado de un discreto operativo de seguridad, destacaba el bonete rojo cardenalicio del arzobispo de México, protector de la yate, que lanzaba bendiciones a los fieles que se arremolinaban a su alrededor. Pero la colombiana no se dirigía hacia él, sino hacia un obispo que caminaba junto a otro sacerdote unos cuantos metros por detrás. Adalberto Mendoza, obispo católico de 56 años, bajo y algo grueso, de aspecto bonachón y espesas cejas peludas cabalgando sobre un par de gafas de montura metálica. El obispo Mendoza, que era además el deán mayor del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, el depositario de la segunda llave. —¡Padre, deme su bendición! Gimoteó Claudia al llegar a su altura, con el rosario retorcido entre los dedos. —¿Por qué he pecado? Mendoza se detuvo y la contempló con aire benevolente. —El Señor absuelve todos nuestros pecados, hermana —dijo con una voz sorprendentemente aflautada—. Nada queda fuera de su perdón si hay arrepentimiento y propósito de enmienda. —Pero, padre, soy una pecadora. Claudia dio otro paso hacia él, casi al alcance de su brazo. —Una gran pecadora. Necesito su perdón, por favor. Una sombra de perplejidad cruzó el rostro del obispo, pero de inmediato ensanchó su sonrisa. —Querida hermana, seguro que nuestro Señor, en su infinita misericordia, entiende que... Claudia no le dejó terminar. Aullando como una posesa, se abalanzó sobre el sorprendido obispo y lo envolvió en un abrazo. El atónito prelado trató de zafarse del abrazo enloquecido de Claudia. En su mirada, la benevolencia había dado paso a la perplejidad y casi enseguida al pánico más absoluto. Un poco más adelante, el cardenal giró la cabeza sorprendido por el alboroto. —¡Suélteme! ¡Le digo que me suelte! —gritaba Mendoza con la sotana retorcida y desabrochada en el pecho. —¡Ayuda! Salidos de la nada, aparecieron un grupo de vigilantes de seguridad para sujetar a Claudia, que no dejaba de aullar y de patalear. Entre todos consiguieron separarla del aturdido obispo, que no entendía nada de lo que estaba sucediendo. —¡Llévensela fuera! A Mendoza le temblaba la voz de la impresión, pero su bondad natural se impuso al instante. —¡Pero no le hagan daño, por favor! Es una mujer que está sufriendo. Está fuera de sí, ¿no lo ven? —Tranquilos, no ha pasado nada. Nadie ha salido herido. De verdad, estoy bien. Los policías arrastraron a Claudia fuera del edificio con firmeza, pero con discreción. Cuando estaban en la explanada, un sacerdote alto y rubio se acercó hasta ellos. —Permítanme tranquilizarla, por favor —dijo Paolo, dotando a su voz de una autoridad engolada. —Necesita consuelo espiritual, no violencia. —Gracias, padre. Claudia se lanzó en sus brazos y con un gesto casi imperceptible deslizó en el bolsillo del italiano la llave magnética que había escamoteado de la pechera abierta del obispo. —Ya estoy mucho mejor. Siento mucho lo que ha pasado. El diablo me ha obligado a... —¡Shh! ¡Ya está! Paolo trazó una cruz en la frente de Claudia con solemnidad. Viéndolo en las pantallas del centro de control, Laura habría jurado que el italiano tenía que hacer un esfuerzo para contener la risa. —Ve en paz. Querida hermana, ¿por qué no te acercas a la sombra de aquellos árboles y descansas un poco? Creo que te hace falta. —Eso haré, padre. Claudia se alejó gimoteando con aspecto agotado. —Gracias, padre. ¡Que el Señor le bendiga! Laura sintió ganas de aplaudir. Por muchas veces que viese trabajar a su equipo, siempre le sorprendían. —Muy bien, Claudia. Ya has acabado tu parte. Susurró Mijail por el sistema interno de comunicación. —Sal de escena. —Paolo, Necesitamos que traigas la llave hasta la sala de control. Tienes la documentación correcta para cruzar los controles. Vamos a... ¿Qué es eso? Omar señaló hacia una esquina de la pantalla. Ese grupo. El de los dos hombres y dos mujeres, los que caminan deprisa. Van hacia ella. ¿Estás seguro? Míralo tú mismo. No hay duda. Mijaíl se quedó observando la pantalla durante un instante eterno. Cuando volvió a coger el micrófono, su voz sonaba más preocupada, cargada de urgencia. Claudia, tienes que salir de ahí inmediatamente. Las palabras se atropellaban en su boca. Te han marcado. Tienes 4 rémoras a tus 7, a unos 50 metros. No los veo. La colombiana comenzó a caminar más rápido, abandonando el paso cadencioso que había simulado hasta entonces. ¡Dadme un vector de salida! ¡Omar! Gritó Mijaíl. ¡Una salida! ¡Rápido! ¡Un momento! ¡Ya casi lo tengo! Omar pellizcaba la pantalla de su tableta recorriendo el mapa cargado de la explanada. ¡Puerta 17! ¡A su izquierda! ¡Ya lo has oído! Le urgió Mijaíl. ¡Corre! ¡Pero no llames la atención! ¡Como si fuese tan fácil! Protestó Claudia, que resollaba bajo el sol inclemente de la mañana. ¡Necesito solo 2 minutos! ¡Decidme dónde! ¡Ah! Un par de metros antes de la puerta, otro grupo de 3 hombres le bloqueó el paso. Iban vestidos como turistas, con pantalones sueltos, camisas floreadas y viseras que les cubrían parte del rostro. Pero su aspecto atlético y sus movimientos engrasados no engañaban a un ojo entrenado. Eran profesionales. «Hola, Claudia», murmuró uno de ellos en ruso, al tiempo que la sujetaba por un brazo. «Tenemos que hablar un segundo». «No le entiendo, señor». Claudia se metió de nuevo en su papel de matrona mexicana agotada. «Estoy muy cansada. Se está equivocando. Yo no». «No me estoy equivocando». El hombre le dedicó una sonrisa mientras el resto del grupo y los otros perseguidores creaban una muralla humana alrededor de ellos, a resguardo de miradas ajenas. «Sabemos perfectamente quién eres». La expresión confusa de Claudia se disolvió al instante y le dedicó al hombre una mirada dura. «Escúchame, no sé quién coño eres, pero te estás metiendo con la gente equivocada». Trató de zafarse, pero el hombre no soltó su presa. «¡Como no me dejes ir, te vas a ver metido en un...! ¡Au!». Claudia bajó la mirada hasta su mano izquierda. Allí, sobre el dorso, brillaba una diminuta gota de sangre, justo en el punto en el que el individuo le había pinchado con una aguja hipodérmica que sostenía entre sus dedos. «Tu amigo Omar te manda saludos y te desea un buen viaje al infierno», le susurró el hombre al oído mientras la enterraba en un abrazo fingido. «Y el señor Volkov también». El hombre la soltó tan rápido como la había sujetado, y en un abrir y cerrar de ojos, el grupo se dispersó en las 4 direcciones, mezclándose con los peregrinos. Claudia se quedó sola, de pie y confusa, mirando cómo se alejaban. «Mijaíl, no sé qué me han hecho». El pánico se adueñaba de su voz por momentos. «Me han pinchado con algo. Necesito ayuda por...». No pudo continuar hablando. A través de la imagen del monitor, Laura y sus compañeros contemplaron horrorizados cómo a la colombiana le fallaban las piernas y caía al suelo. Su cabeza chocó con un ruido seco contra el cemento, justo antes de que sus extremidades empezasen a sacudirse sin control. De su boca brotaron espumarajos amarillentos, a la vez que rechinaba los dientes y los ojos se le ponían en blanco. Con una última convulsión, se retorció en el suelo y de súbito se quedó inmóvil y flácida. Durante un segundo o dos no pasó nada. Entonces una mujer vio el cuerpo caído en el suelo y comenzó a chillar. De inmediato, un grupo de personas se arremolinó en torno a ella y alguien pidió a gritos un médico. pero ya era demasiado tarde. Laura boqueó conmocionada, incapaz de procesar lo que acababa de ver, y a Omar se le escapó un gemido apagado. Los nudillos de Mijail se volvieron blancos mientras apretaba el respaldo de la silla. Entonces levantó la mirada hacia Omar con una expresión indescifrable en el rostro. «Tú», dijo a la vez que una máscara de dolor le deformaba la cara. «¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Quién era esa gente? ¿Qué le han hecho a Claudia?» «Te he tratado como a un hijo». La voz de Mijail era una mezcla de pena, rabia y decepción. «Te he cuidado, amado y educado». «Mijail, no sé a qué te refieres». Omar se humedeció los labios. «Tenemos que salir de aquí. El plan...» «El plan te ha salido a la perfección», le interrumpió el ruso gélido. «Casi a la perfección, mejor dicho». Omar negó con la cabeza y cruzó una mirada con Laura. Parecía realmente confuso. Mijail señaló al pinganillo que había dejado caer sobre la mesa. «Claudia mantuvo el canal abierto mientras hablaba con esa gente. Chica lista. He escuchado el recado que le dieron y que se suponía que solo tenía que oír ella». Negó con la cabeza apesadumbrado. «Qué típico de Volkov». Omar levantó las manos en gesto apaciguador. «Mijail, no sé en qué estás pensando, pero yo no tengo nada que ver». «Tu amigo Omar te manda saludos». La mandíbula de Mijail, cargada de tensión, parecía un peñasco. «Está bastante claro, ¿no crees?». «¿Qué?». El sirio abrió mucho los ojos. «¿Yo? ¿Pero qué diablos estás diciendo, Misha? ¿Cómo puedes creer que sería capaz de algo así?». Omar dio un paso hacia el ruso, pero Mijail sacó una pequeña pistola del 6.5 con silenciador de su bolsillo trasero y le apuntó con ella. «Ah, ah». Meneó la cabeza. «Ni se te ocurra moverte». «Mijail, te prometo que no es lo que tú piensas». La voz le temblaba de nerviosismo. «Seguro que si lo hablamos, te puedo explicar». «Siempre has sido un actor extraordinario, Omar, pese a que nos dimos cuenta tarde de ese talento». Una sonrisa amarga flotó en sus labios. «Aunque claro, te entrenaron bien para ello, ¿verdad? Por favor, ahórranos la escena». Se hizo un momento de silencio interminable, con los dos hombres mirándose sin pestañear. «Vale, Mijail, estás perdiendo los papeles». Omar se presionó las sienes y adoptó un tono de voz más firme. «No estás pensando con claridad. Baja esa arma y vayámonos de aquí. El plan se ha venido abajo. Podemos hablar de todo lo sucedido después, cuando estemos a salvo». «Irnos, claro. Por supuesto. Dime, ¿quién está al otro lado de esa puerta?». Mijail señaló con la cabeza hacia el acceso por el que habían llegado hasta allí. En su cara había un rictus congelado. «¿Otro escuadrón de la muerte esperando a que salgamos? ¿Piensas que soy tan idiota?». Fue todo muy rápido. En un par de zancadas, Omar salvó el espacio que le separaba del ruso y le sujetó la muñeca para desarmarlo, en un gesto aprendido en las lecciones del señor Suk. Pero Mijail era un perro viejo y fue capaz de adivinar el movimiento una fracción de segundo antes. Levantó la pistola y la apartó de la mano de Omar, que casi lo levantó de un empujón. Ambos forcejearon, pegados el uno al otro, tan concentrados en no perder la ventaja, que se limitaban a emitir gruñidos de esfuerzo. De repente, se escuchó una detonación apagada, poco más ruidosa que el estallido de un globo. Omar y Mijail se separaron. En el pecho del sirio se había abierto un boquete redondo y oscuro, por el que de inmediato comenzó a manar sangre. El sirio se tambaleó durante un instante, con la cara congelada para siempre en un rictus de sorpresa, un segundo antes de derrumbarse con estrépito en el suelo. Laura permaneció inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Su mente parecía haberse convertido en una jalea espesa, atrapada en una pesadilla de proporciones monstruosas. El olor de la pólvora le picaba en la nariz y sentía cómo sus manos se sacudían sin control. El aire no le llegaba a los pulmones y la sensación de ahogo hizo que toda la habitación comenzase a dar vueltas. Entonces Mijaíl la sujetó por los hombros con delicadeza y la obligó a sentarse en una silla. «Quédate aquí», dijo. «Acabaremos muy pronto». «La has matado». A los oídos de Laura llegó algo que sonaba «La has matado». No se podía creer que aquello fuese su voz. «Era necesario». Mijaíl se inclinó frente a ella. «Nos habría arrastrado a todos a la muerte. Era un traidor». «No». Negó con la cabeza y un par de mechones sueltos de su cabello se sacudieron con furia. «Omar, no. Era uno de los nuestros. Era familia». «No, no lo era». Mijaíl se colocó de tal manera que se interpuso entre ella y el cuerpo aún caliente del sirio. «No lo entiendes, Laura. Hace un tiempo descubrí que Volkov y el SVR estaban tras nuestros pasos. No quise decirte nada para no preocuparte, porque hasta ahora pensaba que, de alguna manera, se las habían apañado para violar nuestro protocolo de seguridad y que yo podría solucionarlo. ¡Qué idiota he sido! Omar, no. Sí, Omar». Mijaíl se dejó caer en una silla. Fue consciente entonces de que aún tenía la pistola en la mano y la apoyó sobre la mesa asqueado. «La muerte de Irina no fue accidental. Fue Volkov, estoy seguro. Además, alguien intentó matar a Paolo en Londres y poco después vinieron a por mí en Arabia Saudí». «¿Arabia Saudí? ¿Qué hacías allí?» «Eso no tiene importancia ahora mismo». Mijaíl hizo un gesto vago con la mano. «Lo único que está claro es que Omar llevaba meses, años quizá, pasándole información al SVR sobre nuestros movimientos. Ha estado las dos últimas semanas en México conmigo preparando este operativo. Sabía que tenía la oportunidad de cazarnos a todos en un solo lugar, y es lo que ha intentado hacer. Pero aún no hemos jugado nuestra última carta. Saldremos con vida de aquí, te lo prometo». «Pero eso no tiene sentido», protestó Laura. «Omar jamás haría eso. Lo conozco desde que era un niño». «Y cuando era un niño te traicionó, ¿lo recuerdas?» Mijaíl puso una mano sobre el hombro de Laura. «Omar era el eslabón más débil, quizá el más inestable de todos vosotros. Si lo hizo una vez, nada impedía que lo volviese a hacer. Tienes que creerme, pajarito». «No me llames así». «¿Cómo dices?» «¡Que no me llames así!» La intensidad de su grito le sorprendió incluso a ella. «¡Y no me toques! ¡Eres un asesino!» «No estás actuando con racionalidad». «¡No me hables de racionalidad!» aulló ella. Estaba llorando, pero no se había dado cuenta. «Para Omar, eras como un padre. Un padre jamás le haría eso a su propio hijo. ¿Cómo has podido?» Mijaíl la miró confundido, pero su expresión dio paso rápidamente a un rictus de furia. «No seas necia», gruñó. «Omar era un profesional. Todos lo sois. Sabía perfectamente a lo que se exponía y los riesgos que conlleva este mundo». Laura sintió un dolor en el pecho, en un sitio muy profundo, mientras algo se rompía dentro de ella. «Nunca nos has querido», dijo en un tono helado. «Para ti, Solo hemos sido piezas en un tablero durante todo este tiempo. Lo único que te importa es ganarle la partida a Volkov y a toda esa gente de tu pasado. No es así. Mijail resopló. No estás siendo justa. ¿No? Preguntó ella. Entonces explícame qué estamos haciendo aquí. Dime por qué nos estamos jugando la vida una y otra vez para robar algo que no se puede vender en golpes cada vez más precipitados. ¿Quién es ese misterioso cliente? Dime la verdad por una vez. Una sombra de vacilación cruzó el rostro pétreo de Mijail durante una décima de segundo. Fue una respuesta más que suficiente para Laura. No quiero volver a verte jamás. La voz ya no le temblaba, pese a que le parecía que las palabras las pronunciaba otra persona desde muy lejos. No vuelvas a llamarme nunca. Olvídate de que existo. Hemos terminado, papá. La última palabra la pronunció cargada con tal cantidad de odio que Mijail se echó hacia atrás, como si le hubiesen dado una bofetada. Abrió la boca para replicar algo, pero justo en ese momento se abrió la puerta y entró Paolo jadeante con la tarjeta de seguridad en la mano. «Ya estoy aquí», dijo. «Tengo la...» «¿Qué diablos ha pasado?» Su mirada saltó de Mijail y Laura al cuerpo sin vida de Omar, alrededor del cual se iba extendiendo un enorme charco de sangre oscura. «Estaba en lo cierto», contestó Mijail sin pestañear ni apartar la mirada de la cara de Laura. «Era el traidor». «¡Te lo dije!» Paolo se dejó caer en una silla y se aflojó el alzacuellos mientras miraba inquisitivo hacia Laura. «Sabía que ese friki tramaba algo. ¿Tenemos algún problema?» Lo dijo en un tono casual que significaba que no había ningún problema, pero que si había algún problema, entonces se iba a transformar en un problemón de verdad. Laura sintió que se le erizaban todos los poros de la piel. «No, ninguno en absoluto». Mijail apartó por fin sus ojos de ella, se dio la vuelta con un suspiro y se dirigió a Paolo. «Volkov está aquí». «Ya me he dado cuenta. Tenemos que irnos». «Claudia ha muerto», le espetó Mijail. «La gente de Volkov la ha cazado». El italiano reaccionó como si le hubiesen dado un puñetazo. Su rostro palideció y Laura vio cómo apretaba las mandíbulas. Aunque hacía años que Claudia y él no estaban juntos, sabía que en el fondo seguía enamorado de la colombiana. «¿Cómo ha sido?» Su voz sonó estrangulada. «Luego. Ahora no hay tiempo». Paolo respiró profundamente mientras miraba a Mijail sin pestañear. «Tenemos que irnos. Si han ido a por ella, nos estarán buscando». «No sin antes llevarnos lo que hemos venido a buscar. Vamos a necesitar la maniobra de distracción. ¿Está preparada?» «Está preparada». Paolo se frotó la cara como para despejar la mente, se encogió de hombros y señaló a Laura con la cabeza. «¿Y ella? ¿Qué le pasa?» «Ya arreglaremos eso más tarde». Mijail cogió la llave. «Abramos esa bóveda y salgamos de aquí de una vez». El italiano pasó al lado de Laura como si no existiera y acompañó a Mijail a la sala del fondo, en la que estaba la puerta acorazada. Se quedó sola en el cuarto de control, demasiado conmocionada como para reaccionar. El rostro sin vida de Omar contemplaba el techo, aún con cara de sorpresa. Laura sentía que debía hacer algo, pero estaba tan atenazada por el dolor que no podía moverse de la silla. Todo su mundo acababa de explotar en pedazos en cuestión de minutos y no tenía ni la menor idea de qué hacer. En una de las pantallas del centro de control, vio cómo Mijail y Paolo entraban en la sala acorazada. Metieron las llaves magnéticas de forma simultánea en las ranuras y la pared del fondo comenzó a deslizarse suavemente sin emitir el menor ruido. Al otro lado, una sencilla caja de acero reposaba sobre una estantería. Mijail abrió los cierres y contempló el interior con satisfacción. Entre él y Paolo, la levantaron con cuidado para sacarla de allí. Un teléfono había empezado a zumbar en el centro de control sin que nadie le prestase atención. Había algo que daba vueltas en la cabeza de Laura, un detalle que se le escapaba y que era irritante como una astilla clavada bajo una uña. Por más vueltas que le daba, su mente embotada no era capaz de identificar el motivo de su incomodidad. Observó la pantalla central en la que se veía la nave principal de la basílica. El orden había regresado después del pequeño incidente de Claudia con el obispo Mendoza y los fieles comenzaban a ocupar de nuevo los bancos preparados para la siguiente misa. Entonces, su mirada se detuvo en el macizo de flores y ofrendas colocados justo debajo del altar y su corazón dejó de latir por un instante. Allí, entre todos los ramos y exvotos de los peregrinos, reposaba una enorme cruz de madera con la inscripción «Ofrenda parroquial» grabada en su superficie, la cruz que había llevado Paolo. La que ya no llevaba cuando abrazó a Claudia. Una sensación heladora e irreal la envolvió de inmediato. «Maniobra de distracción», había dicho Mijail. Laura se dio cuenta de lo que iba a suceder y que era un error terrible. Se puso en pie enfebrecida en el mismo instante en el que sus dos compañeros entraban en la sala resoplando con el peso de la caja metálica. «Está bien, vámonos de...» «¡Eh, Laura! ¿A dónde coño crees que vas?» Pero ya no les prestaba atención. Laura corría por el pasillo del subterráneo deshaciendo el camino que la había llevado hasta allí. Pasó al lado de los controles de seguridad ignorando los gritos sorprendidos de los guardias. Tenía que darse prisa. Aún estaba tiempo. Todavía había tiempo. Al salir al exterior, parpadeó bajo la intensa luz de la mañana mexicana. La puerta de la basílica estaba a unos cuantos cientos de metros, atestada de fieles que pugnaban por entrar en la catedral. Laura echó a correr hacia ellos, sin prestar atención a las miradas sorprendidas de quienes paseaban por la explanada. Tenía tiempo. Sabía que tenía tiempo. Cuando llegó a la puerta jadeaba a causa del esfuerzo, pero tuvo que ralentizar su paso ante el tapón de personas que se apelotonaban en la puerta. Se abrió camino entre ellos de malos modos, dando empujones sin miramientos. Un coro de voces ultrajadas la perseguía, pero no podía detenerse para pedir disculpas. Se quedaba sin tiempo. El contraste fresco del interior le sorprendió cuando superó la última pared de personas. A lo lejos, ya veía el altar bajo el falso ayate, rodeado de ofrendas entre las cuales la cruz de madera destacaba como un tumor maligno. Laura suspiró aliviada. Una sonrisa de triunfo afloró en su cara. Lo iba a conseguir. Justo cuando dio el primer paso dentro de la basílica, el pequeño reloj digital oculto dentro de la cruz llegó a cero y lanzó una minúscula descarga eléctrica a la masa de explosivo plástico que llevaba adosada. Entonces, todo se transformó en una inmensa bola de luz. Sintió un dolor intenso en la base de su cráneo y el mundo se apagó.